El podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio 4. Hola, yo soy Fran. Hola, yo soy Vasco. Y bueno, para este nuevo episodio, Fran, ¿qué te vamos a tener para este nuevo episodio? Bueno, pues este episodio está dedicado casi exclusivamente al consultorio del Dr. Mabuse. Vamos a celebrar por fin que empezamos a repetir secciones en vez de crearlas simplemente. Exacto, porque si no esto era un descontrol ya. Y como el Dr. Mabuse esta vez ha venido con muchas ganas y ha hablado de muchas cosas y de muchos juegos, evidentemente, pues ya hemos dicho, pues venga, adelante, que se lance. Y ya nos callamos ya nosotros un poquito. Se ha aprovechado que el Dr. Mabuse fue de visita a Essen y nos va a hablar de bastantes juegos que ha probado ahí. Bastantes, demasiados incluso, por eso casi se nos va a comer casi todo el podcast. Nuestro tercer miembro, La Oreja, se fue a pasear y aprovechando que en Barcelona se hacía la presentación de Inventum, el nuevo juego de Oriol Comas, pues La Oreja y Vascu estuvieron entrevistando a Oriol Comas, a Marga Becerra, a Mariona Ferrer y a Xavi Garriga, que nos explican de dónde ha salido el juego y en qué consiste. Y luego, por nuestra parte, para evitar que este episodio se nos vaya a las 2 horas, que no sería la primera vez, pues vamos a hablar simplemente de un juego que ha tenido bastante éxito entre la expedición española a Essen. Y tanto. Vasco y yo, gracias a Mónica y Pensator, a Nikita y Pensator, pudimos jugar en las 24 horas de Sabadell. No, exacto. Nada más y nada menos que... GetBeat, sí señores, el juego del tiburón y los robotitos de plástico. Definido como el chorrijuego de Essen. Bueno, y ahora Vasco va a pasar a dar todos nuestros datos. Como siempre, recordaros dónde nos podéis encontrar, principalmente en nuestra página web, lavozdesujuego.wordpress.com. Si queréis contactar con nosotros directamente o nos mandáis alguna sugerencia, algún comentario, aunque los comentarios preferimos que sea en la página web, tenemos nuestro mail, lavozdesujuego@gmail.com. Y como no, pues también nos podéis encontrar por un montón de redes sociales y todos estos sitios que bueno, está todo disperso, nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis encontrar en Facebook, en iTunes también, y estamos en Wargame Geeks. Simplemente buscando por La Voz de su Juego nos podéis encontrar en todos estos sitios. Y en Google Plus, como hace poco estrenaron ya el poder hacer páginas dentro de Google Plus, pues lo que hemos hecho es abrir una página nueva de La Voz de su Juego, donde pasaremos ya toda la información que vayamos generando ahí. O sea que todos vosotros que nos tenéis agregado a los círculos en Google Plus de la cuenta de La Voz de su Juego, pues si podéis pasaros a la nueva página, os pasáis, por favor, porque iremos pasando todo ahí. Bueno, y ahora, venga, vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a hablar de el GetBeat. ¿En qué consiste GetBeat, Vasco? Pues bueno, GetBeat, vamos a ver, os tenéis que hacer la idea de lo siguiente. O sea, el juego consiste en una cajita pequeña, creo que es una cajita pequeña, porque hay que decirlo, nos enseñó a jugar Mónica y Pensator en las 24 horas de Sabadell. Sí, yo por lo que recuerdo es una caja rectangular, así del tamaño del Noviembre Rojo, del Death Angel, sí, del Celtis de los Losetas, del pues Catán sí. De dados. Pues nada, pues a lo que iba. Os hago una imagen del juego. Yo luego ya detallaremos los datos del juego preciso, pero es que esto es muy importante. O sea, imaginaos que vosotros sois un robot de plástico que está nadando desesperadamente por el océano, siendo perseguido por un tiburón que os quiere comer. Y a veces no sé cómo a la gente se le ocurren las ideas, ¿eh? Para los juegos. No sé, yo creo que alguien descubrió en un chino unos robots de plástico que se movían y dijo, con esto voy a montar un juego, porque es que si no, no se entiende. Bueno, es que no estoy seguro, porque no lo he mirado mucho, pero es que me parece que precisamente es al revés, que el juego, y que nos corrijan luego si nos estamos equivocando, que el juego se le ocurrió precisamente a un fabricante de figuras de plástico. Bueno, ya ves, de lunes a martes poco te apartes. Sí. O sea, yo tengo esta figurita de plástico, ¿qué hago en esto? Voy a hacer un juego. Viene a ser casi lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, en el juego básico se trata de, bueno, pues de ir salvando los muñequitos estos. Hay que decir que nosotros jugamos además con una ampliación, porque este juego tiene una ampliación, habéis oído bien, y bueno, la verdad es que es muy divertido. Entonces, ¿este juego quién lo hace? Está publicado, según tenemos aquí, está publicado por Mayday Games y también por Robot Martini Inc. Sí, porque es que el juego fue publicado originalmente, apareció en Essen en 2007... y ahora en Essen 2011 ha tenido la segunda edición gracias a Mayday Games, que por si a alguien le suena el nombre, son los que hacen las fundas de cartas en 20.000 tamaños diferentes. Hay que decir que pueden jugar con el juego básico de 2 a 6 jugadores, ¿vale? Que el juego no se alarga más de 20 minutos, es un juego divertido para pasar un rato y echarse una risa, y la verdad es que está muy bien. Y bueno, y además, además de todos estos robotitos y el tiburón que aparece en la ampliación, tiene unas cartas para decidir cómo se van moviendo estos robots. Lo explicaremos brevemente. Entonces, en la ampliación además añaden el tiburón propiamente dicho, que es un muñequito, que un tiburón que abre la boca, por lo tanto añade un jugador más, aún pone aquí que dejes de 4 a 7 jugadores, está publicado este año en la ampliación. Un jugador más que lo que hace es se encarga de llevar el tiburón, mientras Exacto. que en el juego básico, el tiburón de hecho es el juego en sí. Viene a ser eso, entonces añade eso de que hay un tiburón ahí, con lo que cual debe provocar todavía más risas. Entonces, el juego, la verdad, lo que estamos diciendo, es un juego muy divertido, muy chorrijuego. Muy tonto, muy tonto. Muy tonto no es tan tonto, cuidado, porque hay que decirlo que para mover los robotitos, que se mueven en círculos, porque es que deben ser robotitos tontos o algo así, o robotitos de Robo Rally, tú tienes una mano de cartas. El valor de las cartas, no sé si va del 1 al... De 1 a 7, si recuerdo a 7, ¿verdad? Sí, sí. De 1 al 7. Entonces, todos los jugadores, cuando están jugando, eligen una carta, el típico sistema de coger una carta y ponerla oculta, y se revela esa carta. Simultáneamente. Entonces, esta carta indica un número, ese número es el número de espacios que te vas a mover hacia adelante de los demás jugadores. Se empieza en orden, creo que se empieza por el valor más bajo, se va subiendo hacia arriba con la coña de que si alguien repite un número, si yo pongo un 4 y tú, Fran, metes otro 4... No nos movemos ninguno. Entonces, eso se va haciendo por turno, se van moviendo los robotitos, el robotito que queda al último es al que se le devora alguna parte. Sí, porque los robots son piezas de plástico desmontables, entonces le puedes ir arrancando el brazo, le puedes ir arrancando la pierna, con lo que el juego tiene mucha coña en las gracietas que se hacen de me he quedado sin brazo, a ver cómo posar. Tengo que nadar hacia la derecha porque me he quedado sin brazo izquierdo. Es bastante ridículo en ese sentido, pero ahí provoca la risa. Entonces los robots se van quedando sin miembros, sin el brazo derecho, sin el brazo izquierdo y estas cosas. Entonces las cartas estas que se van jugando se van quedando delante tuyo, porque así ahí está la estrategia del juego. Entre comillas. Entre comillas, no que la hay, entre comillas, de ve ir viendo qué cartas han jugado los demás para tú jugar una u otra y no repetirlo, salvarte de que te muerda el tiburón. Algo, se quedan delante y boca arriba, ahí, o sea que a medida que van pasando los turnos vas teniendo información. Y a la que te queda solo una carta en la mano, vuelves a recuperarlas. Y luego no tiene mayor secreto. Luego lo último que queda es, una vez todo el mundo ha movido, si juegas con la ampliación, el jugador que lleva el tiburón muerde al robot que queda en cola. Sí, lo que pasa es que el jugador que tiene el tiburón tiene también su propia mano de cartas y juega una carta en la que dice qué es lo que va a comer. Entonces puede decir que va a comer a la pierna izquierda, que va a morder la pierna derecha, brazo derecho, brazo izquierdo. Puede intentar comer también la cabeza y en sí, ese pero caso... con la cabeza pasa algo especial. Sí, la cabeza solo puede comer en el caso de que no haya ningún empate y, por supuesto, si alguien le come la cabeza, ese jugador está eliminado directamente porque la cabeza puede que no sea necesaria para nadar, pero para otras cosas sí que es bastante imprescindible. Pero tú te estás oyendo, ¿cómo que no es necesaria para...? Bueno, Entonces, claro, si el tiburón ha dicho que va a morder a la pierna izquierda y resulta que el que se ha quedado atrás ya no tiene pierna izquierda, pues el tiburón no come. Y como no come, se tiene que poner una ficha de hambre. Si claro, el tiburón acaba acumulando 6 fichas de hambre, entonces el tiburón ha perdido. Y eso es el juego. Sí, es que no se le puede dar muchas más vueltas. No, sí, de vueltas da, porque como hemos dicho, como los robots van nadando en círculo, vueltas les dan las que tú quieres. Eso es el juego, no tiene más. O sea, queremos decir que nosotros jugamos con la ampliación, o sea, con el tiburón de plástico que utiliza unas cartas tal y como hemos explicado. El juego es divertido, es una chorrada, la verdad es que impacta ver un juego con muñequitos de plástico que te explica toda la historia esta, pero consideramos que la verdad, la partida que hicimos, nos reímos un montón y nos lo pasamos muy bien. Sí, Lo único malo quizá es que me parece a mí que este juego fuera de Essen va a ser bastante difícil de conseguir, a no ser que alguna tienda online se líe la manta a la cabeza y decida traerlo. La verdad, ya ahora mismo no tengo ni idea de cómo se podría conseguir, porque por lo que sé, todos los que conocemos que lo tienen lo compraron directamente en Essen. Sí, no sé, a ver si alguien se atreve a traer algunas copias por aquí, pero lo hemos querido destacar porque desde luego es un juego que impacta. O sea, si vais a jugar en Geek y lo buscáis por Get Beat con el signo de exclamación al final, veréis que es bastante curioso. Y bueno, ese ha sido el juego que hemos querido destacar. Y bueno, ya sin más, os dejamos con la entrevista que Vascu y La Oreja hicieron sobre Inventum. Bueno, pues estamos aquí en la presentación del Inventum. Estamos con unos cuantos de los culpables de este invento. Esta vez estoy yo solo, no está Fran, o sea que yo hago de reportero dicharachero de Barrio Sésamo. Y la primera pregunta, bueno, los que estamos aquí está Xavi Garriga. Marga Becerra. Con Marga Becerra. Mariona Ferrer. Y el Dr. Ñap. El Dr. Ñap. Bueno, la primera pregunta yo creo que sí es obligada. Viajamos en el tiempo unos cuantos meses hacia atrás o más. ¿Y cómo se inventó el Inventum? ¿De dónde salió? Bueno, surgió a partir de la colaboración o de la idea de la Fundación Bosch y Gimpera y de la Universidad de Barcelona de explicar a los ciudadanos la importancia de la transferencia del conocimiento y acercar la ciencia en general, el conocimiento en general, uh-huh, a los ciudadanos. Uh-huh. Y pensamos que una forma atractiva sería a través del juego. Ajá. Aunque, como tú dices, unos meses antes, esta forma de explicar el juego era en forma de juego de rol. Ajá. Entonces apareció el Dr. Ñap. Y les dije, el juego de rol es otra cosa. Sí, a mí me ha parecido la verdad curioso de la presentación el hecho del juego de rol. ¿Eso es porque en la universidad hay mucho juego de rol? ¿Por qué habíais oído hablar de juego de rol? No, por la ignorancia de Mariona y mía de lo que era un juego de rol y lo que era un juego de mesa. Claro, por eso la importancia, ¿no?, que hemos dicho en la presentación de ir a buscar los expertos del mundo del juego. Porque nosotros sabemos mucho de ciencia, de conocimiento, de muchas cosas, pero de juego... De juegos en general, no. Entonces, nosotros no sabíamos que un juego de rol no tenía tablero, no lo sabíamos. Entonces, ¿en qué momento os disteis cuenta de que esto, el juego de rol, no podía ser posible? ¿Os disteis vosotros cuenta? ¿Fue a través del Dr. Ñap? ¿Y en qué momento entró de vivir en el juego? ¿Cómo se creó todo esto? ¿Cómo se fue transformando esto del juego de rol a un juego de tablero? Bueno, de hecho, siendo honestos, la primera persona que dijo que un juego de rol no fue Alfred de Jugar per Jugar, de una tienda que hay en la Vinguda Gaudí. Esta fue la primera persona que nos dijo que un juego de rol no era lo que queríamos, de hecho, o sea, que no casaba el hecho de un juego de rol con la herramienta que nosotros buscábamos. Uh-huh. Y fue el que nos dirigió a Uriol. El Dr. Ñap. El Dr. Ñap. Y Uriol fue el que conectó con David, vaya. Sí, Uriol, bueno, tuvo toda la idea del juego a partir de lo que le explicamos. Y cuando empezamos con el tema de cómo lo editaríamos, fue Uriol que nos dijo, mira, hay una empresa que igual le puede interesar. Mm. Bueno, ha sido fantástica la colaboración con esta empresa. Entonces, ¿puedo decir que si no esto ya lo borras después? No. Es que ha sido aparte una colaboración de amigos y de dar la mano porque no hemos firmado nada. La elegancia de los caballeros, sí, el honor, la palabra dada. Sí, la verdad es que, como os he dicho en la presentación, nosotros publicamos unos 20 títulos cada año aproximadamente y luego lanzamos muchos otros productos en distribución. O sea que tenemos muchos proyectos cada año, pero este ha sido un verdadero placer. Ha sido un proyecto que ha funcionado muy fácilmente y de manera sencilla desde el principio. Toda la colaboración con la universidad ha sido realmente un placer. O sea, ojalá todos los proyectos que tenemos funcionaran la mitad de fácilmente que aquí. Y aparte del objetivo de la divulgación científica, de la parte educativa del juego y todo lo demás, es muy fácil. 2450, primer milenario de la Universidad de Barcelona. Es que no me deja tiempo. Ahora iba por ti, Dr. Ñap. Acaba de descubrir la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. 2450. Y no se acepta que diga que la máquina del tiempo es imposible que exista, porque no estamos en 2450 cuando sí existirá la máquina del tiempo. Con esa máquina del tiempo y sabiendo que las universidades lo que más les gusta es pelearse entre ellas por la excelencia, en 2050 siguen entre ellas, entre colegas, claro, viendo cuál es más excelente de cuál. Son los rankings, claro. Sí, la cosa va como va. Pero como que hay la máquina del tiempo de la Universidad de Barcelona, claro, que lleva por nombre Alibay 18, para que se vea lo que les ha costado. Alibay, muy buen elegido el nombre. En la universidad piensan mucho, macho. No como los podcasts. Es que tú vas demasiado rápido. ¿Qué deciden las universidades? Viajar 500 años antes, ir al siglo XX y ver cómo los pobres investigadores e investigadoras de la época resolvían e investigaban. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Viajan todos juntos en el tiempo y se enfrentan a un reto, a uno de los grandes avances de la humanidad del siglo XX. ¿Cuáles? Los mejores. La tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón fue una cosa facilita, sí, pero la secuenciación del genoma humano no fue tan facilito. Difícil. O el descubrimiento de los exoplanetas no fue nada facilito. Pues eso es lo que hacen los jugadores en cooperación entre ellos. Claro. O ganan todos o pierden todos. Si ganan todos, quizá alguno ganará un poquito más. Porque además de jugar para el grupo, las universidades todas, las que participan en el juego y este viaje en el tiempo, se guardan un poquito para ellas. Para ver si pueden ganar o no. Y además está el Dutoñap. Claro. Y este bad professor que quiere hundir la partida, como su nombre indica. Y casi hunde la grabación. No, que gracias, ¿eh? Es que iba a pasar ahora, pero no me das tiempo. Siempre te aceleras demasiado. Ahora puedes hacerle la pregunta a Che Garriga de lo que quería hacerle, que era más formal y más seria y estas cosas. Estoy en ascuas. No, que aparte de la divulgación y evidentemente de todo lo que representa el juego, la parte de vivir como editorial, supongo que algún plan tendréis. Viva o mal, abajo capital. Bien. La brujadería, esto. Esto es un... ¿Por qué siempre me salen las entrevistas así? Al final siempre hay alguien que me lo sabotea. ¿No? ¿Lo puedes editar? No lo sé. Una vez, al grano. Entonces, DeVir como empresa distribuye el juego a tiendas y todo lo demás. ¿Qué perspectivas tenéis respecto a este juego? Mira, la verdad es que estamos teniendo unas perspectivas muy buenas. Hemos hecho una primera implantación acorde con cualquiera otro de nuestros productos. Mm. Así que, en principio, creo que la tirada que hemos previsto, que es bastante limitada, la vamos a agotar en... justo para campaña o a principios del año que viene. Uh-huh. ¿Y eso quiere decir que a lo mejor se puede volver a reeditar? Bueno, si tiene, habrá que estudiarlo, si tiene éxito, habrá que estudiarlo si tiene con éxito, calma. Invento porque... la secuela. Habrá que estudiarlo con calma, habrá que hablar con la universidad y habrá que ver que... Requete invento. Bueno, digamos que lo que era el plan establecido se está cumpliendo. Vale, vale. Muy bien. Entonces ya... Sé que serio. Lo es que, ¿ves? No es como tú, no es como el Dr. Ñap. Entonces, el juego, ¿cuántos jugadores puede jugar al invento? De 1 a 5. ¿Y cuánto duran las partidas del Inventum? De 20 a 60 minutos. Muy rápidas. Depende de lo que discutan los jugadores. Como en todos los juegos de cooperación. Hemos hecho partidas muy largas y partidas muy cortas. Como que el malo del juego, los dados, hacen lo que les da la gana. A veces las partidas se rompen enseguida, a veces duran más. Hay que luchar mucho para llevarlas hasta el final. Depende. La investigación científica es así. ¿Y edades? ¿A partir de qué edad se puede jugar? 8-10. 8-10, pues muy bien. Pues nada, pues... Yo creo que tú podrás jugar. Hombre, he jugado cosas más difíciles. Aunque cosas más fáciles tampoco las he entendido. ¿Puedes jugar en catalán, en castellano o en inglés? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues nada, si no queréis añadir nada más, yo creo que ya quedó bastante claro qué da el juego, cuál era el principal. Y no sé, pues muchas gracias a los cuatro, a Che Garriga. Sí, seguro, seguro. Seguro que jugaremos, eso desde luego. Y bueno, pues nos despedimos de la Universidad de Barcelona en un día muy bonito y con un juego precioso que os ha quedado a todos. Muchas ¿vale? gracias. Muchas gracias. Bienvenidos al consultorio del Dr. Mabuse. Hola, aquí estamos de vuelta. Si algo define a una sección, es que se repite a veces. Así que, bienvenidos a esta sección que parece que ya se está consolidando en su segunda edición, que es el consultorio del Dr. Mabuse. ¿Y por qué no lo habíamos hecho hasta ahora? Pues porque hasta ahora nuestros oyentes no nos habían enviado ninguna carta, pero parece ser que esta vez hemos recibido una carta. ¿No es así, Vasco? Pues sí, sí. Hemos recibido una carta del señor Bautista, del Masnou, que pregunta lo siguiente. Estimado doctor Mabuse, durante este fin de semana he estado buscando información sobre si en el parchís se cuenta 20 o 40 después de llegar a casa. Por casualidad he ido a parar a una página alemana sobre una feria de Essen. Yo me pensaba que esta feria en principio iba sobre comida, ya que Essen en alemán quiere decir comida, y me he dado cuenta que es una feria sobre juegos. La verdad es que mi sorpresa ha sido mayúscula y no entiendo muy bien en qué consiste todo esto. Por lo tanto, le pregunto a este estimado doctor Mabuse, ¿qué es exactamente la Feria Internacional de Essen? Y esta es la carta. Muy bien, pues intentaremos... Buenas noches, doctor Mabuse. Buenas noches, buenas noches. Ya buenas noches, doctor Mabuse. Buenas noches. Me siento consolidado ya. Intentaremos responder al señor Bautista del Masnou. Y primero, no se cuentan ni 20 ni 40 cuando llegas a casa, se cuentan cuando matas a alguien. Si quieres contar 40, mejor, porque así terminas el parchís antes y te pones a jugar a un juego de verdad. Pues estaba muy despistado este hombre. Sí, no me extraña que buscara información. Si terminas en Essen, hombre, sí, efectivamente Essen quiere decir comida en alemán o comer. Y es posible que si pones Essen solo y buscas imágenes, solo te van a aparecer imágenes de comidas alemanas con lo suculentas y copiosas que son y con sus salsichas y su chucrut. Pero Essen, como también has dicho, es la gran feria, la meca de los juegos de mesa, al menos en Europa. Es un tipo de feria comercial, es decir, va muy orientada a las editoriales a mostrar sus nuevos productos y sobre todo para que la gente vaya, los prueba y los compre. Con esos carritos de la compra y esas maletas, por cierto. Efectivamente, ahí hay gente que el primer día, si te descuidas, te rebana el tobillo, porque van cargados con sus carritos especiales para la compra que se han hecho y que son la mar de monos de ver. Algún día haremos un fotoreportaje sobre ello. Increíble. Sí, y la gente va cargada de juegos, va a comprar juegos, los jugones. Y también se pierden por ahí de vez en cuando muchas familias alemanas con sus alemanitos que van a jugar y a probar los juegos nuevos y el nuevo Spiel des Jahres, el Quirkel, por ejemplo, este año tenía un stand enorme ahí probando el Quirkel. Bueno, pues ahí estaba el Quirkel con todo su stand y con todo su esplendor y con todas sus familias de prusianos ahí probando el Quirkel tan alegremente. El señor del Masno, Bautista. Essen, a ver, si lo tuyo es el parchís, no sé si Essen te pilla un poco demasiado lejos, ya te aviso. Si no sabes lo que es, igual tendrías que empezar por jornadas como las que se organizan en Córdoba o en Granollers o los homínidos que se acaban de celebrar ahora mismo y que son muy buenas experiencias con gente que además no solo no habla ni germano ni inglés, sino que habla español. Pero si quieres ir un poco más allá, la meca, el objetivo es Essen. Y en Essen, donde un servidor ha estado porque no tenía cosas mejores que hacer, he probado algunos juegos. Así que me podéis preguntar sobre estos juegos que he probado. Se nos pone aquí preguntón el doctor Mabuse. Vamos a ver, hay unos cuantos juegos, entre ellos uno que se habla bastante, o al menos es noticia, que uno de ellos sería el Panic Station. ¿Qué nos puedes contar del Panic Station, el Dr. Mabuse? Pues me gusta que me preguntes sobre este juego porque tuve la ocasión de probarlo. Un juego que ha tenido su hype y que sigue teniendo su hype. Por cierto, amigo Bautista, hype, cuando nos oigas hablar de esta palabra, no busques J-I-P en el Google porque no vas a encontrar nada. Se escribe H-Y-P, significa... expectación. Vamos, la expectación que se crea a veces de forma artificial sobre un juego. Gracias por el apunte. Pues en este caso el Panic Station había tenido su expectación algo desmesurada. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque en realidad es un juego muy correcto y que se basa sobre todo en el aspecto social. O sea, más que las propias mecánicas del juego, que son muy sencillas, y cuento la temática del juego primero para que se entienda... Uh-huh. Se basa en una versión adaptada a juego de tablero del Enigma de Otro Mundo, como se tradujo aquí en España la película, The Thing, que luego de Carpenter, wow. la cosa, que luego sí. de Carpenter, el señor Carpenter hizo en película un remake. Pues bien, el juego, Panic Station, precisamente incide en este aspecto que tenía la película, donde, cuento rápidamente la película para que entendáis el juego, un bicho alienígena que se infiltra en una base en el Polo Norte o en el Ártico, donde sea, donde están unos pobrecitos que, claro, con el bicho por ahí rondando, este bicho resulta que tiene la capacidad para metamorfosearse o adaptar formas... de entre ellos y además va infectando a los pobres de la base, de modo que cuando se infectan se convierten en alienígenas potenciales o en bichos potenciales, pero no sabes si esa persona, si ese humano que tienes enfrente está contaminado o no. En eso se basa el juego, en determinar quién puede estar infectado y quién no. Y la gracia del juego es explotar precisamente esta paranoia a la hora de ver, este tío que tengo aquí al lado, ¿no estará infectado? Sí, o bueno, si el infectado soy yo, quiero infectarle a él. Transcurre con unas cartas que sirven para ir desplegando el tablero, un tablero modular, pero con cartas en este caso. Bastante vistoso además. Sí, y bien hecho el diseño, eso sí. Y cada uno lleva a su personaje, que va acompañado de un androide. Bueno, acompañado del androide, puede ir por su lado y tú por el tuyo. Ah. Y es para, básicamente, para tener dos fichas que mover y no solo mover una. ¿Qué pasa? Que cuando entras en una habitación con una de tus fichas, sea el androide o la persona humana, estás obligado a intercambiar una de las cartas que tienes en la mano. Y entre estas cartas que tienes en la mano, aparte del equipo que puedas ir cogiendo, están las cartas de infección. Pero las cartas de infección solo las puede coger el que esté, solo las puede cambiar, perdón, el que esté infectado ya. Si no estás infectado, no puedes pasar una carta de infección al otro. Claro, ¿cómo se marca que estás infectado? Ahí está el kit. Entre las 9 primeras cartas de equipo que se van sacando, estará la infección. El primero al que le toque esa carta tiene que poner cara de póker, su mejor cara de póker, para que no se demuestre que está infectado y pueda seguir comerciando cartas con el resto y a partir de ahí ir infectando al resto. El kit está ahí, como digo, en ver la cara que pone la gente con esas 9 primeras cartas para ver quién se ha infectado y quién no. La gracia también es que el juego te obliga a coger cartas. No puedes ganar el juego sin coger cartas de equipo. Pero claro, entre esas cartas de equipo, entre las 9 primeras, está la infección y a alguien le va a tocar. Quieras que no, alguien va a ser infectado y ese infectado intentará cambiar las cartas con los demás. Tiene también la gracia de que, aun cuando a ti un infectado te pase una infección de las suyas, si tú, a cambio, le pasas un bidón de gasolina, se va la gente allí por ahí con bidones de gasolina en la tarde. Ah, sí, tan tranquilos. Para calentarse, ¿eh? Y además todos los jugadores empiezan con un bidón de gasolina, pues si le pasas a esta persona el bidón de gasolina, la infección no tiene efecto. Con lo cual, tú terminas con una carta de infección, pero no estás infectado. ¿Es que hacen curitas con algodón? algo así. Te viene a infectar, te escupe con su sangre, porque las cartas de infección son sangre, curiosamente, y te escupe con su sangre, pero tú dices, que te tiro la gasolina encima. Bueno, da para muchas chances, para muchas bromas esto. Ya, claro. Sí. ¿Pero hay alguna forma de sospechar que alguien está infectado o simplemente te tienes que basar en la cara de póker? Tienes que basarte, si los jugadores juegan bien, en las caras de póker, en el faroleo que existe entre los jugadores, entre las miradas que se hacen entre ellos cuando se intercambian una carta, que como digo es obligatorio intercambiar una carta cuando entras en una habitación con otro personaje, y ahí está la gracia del juego. ¿Qué pasa? Que si los jugadores no saben de qué va el juego, en una primera partida es fácil que alguien la cague directamente. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, claro, si entre las 9 primeras cartas va uno a una habitación especial y recoge 3 de esas cartas, pues tiene bastantes probabilidades de ser el infectado. Si encima el anterior crees que no lo ha sido y tú eres el siguiente y no has sido infectado, pues apuntan los números. Y si se descubre, si dices, este seguro que está infectado porque yo no he cogido ninguna carta de infección y tú tampoco la has cogido, pues es fácil que ahí el juego se acabe, como pasó en nuestro caso, que fuimos ya a acribillar al pobre desgraciado que sabíamos todos que tenía la carta de infección en la mano y el pobre no sobrevivió. Nos cargamos a él y a su androide ahí en un mar de sangre y gasolina que vamos. Es de plan hecha ese, que tiene cara de infectado. Sí. Pobre, es que le dijimos, no, el infectado eres tú. Y se le escapó una sonrisilla, no puso buena cara de póker y al pobre le freímos a tiros. La gracia, como digo, es esta, es crear el entorno paranoico y por ello digo que es un juego más social que un juego propiamente de mesa. Entonces, doctor Mabuse, ¿crees que el juego realmente merece el hype que ha creado? ¿O simplemente es un caso de esos extraños que se dan que es una locura colectiva? Hombre, parte de locura colectiva, que es lo que persigue el juego, precisamente hay esta paranoia. Digo, ay, será buen juego, habrá que tenerlo por si acaso. De hecho, todas las copias que habían se agotaron en las primeras horas, porque tampoco llevaban tantas, que eso es otro truco de marketing que todos conocemos, no llevar muchas copias, y claro, a la primera, una cola enorme ahí y al cabo de pocas horas, agotado el producto. Agotado, se han agotado 5.000 ejemplares. Sí. A mí me parece muy buen juego en cuanto crea esta sensación de paranoia entre los jugadores, pero solo si la gente sabe a lo que va a jugar, si sabe que va a jugar a un juego tipo Resistencia, tipo Hombre Lobo, y se genera este ambiente, porque las mecánicas dentro del juego son muy sencillas. Entras a una habitación, puedes explorarla para coger objetos, para coger equipo, tienes que cambiar cartas con los otros jugadores, y el objetivo final es encontrar dónde está el nido de los alienígenas. Aquí es una especie de nido, y tienes que ir con 3 bidones de gasolina, ahí está la gasolina otra vez, para churruscar eso. Sí, hay algunas cositas más, pero la esencia es esta. Y me ha gustado eso de churruscar. Sí, es así. Vas ahí con 3 bidones de gasolina y lo echas todo, con un lanzallamas que se supone que todo el mundo tiene, por si acaso, o con un mechero o una cerilla, da igual, lo churruscas todo. El caso es eso, es que si los jugadores se centran en esto como juego y no como experiencia de paranoia y vamos a jugar a engañar y farolear al otro, como juego, muy sencillo. Como experiencia paranoica, cumple, pero no sé si justifica todo el hype que ha habido, la verdad. O sea, que casi que sería una mezcla de Hombres Lobo con La Isla Prohibida. Sí, Hombres Lobo con La Isla Prohibida, o sea, un cooperativo con un eliminatorio. Uf. Y con una pizca... por presentación, sencillez y luego la paranoia de ver quién es. Yo le añadiría una pizca de Castillo del Diablo por lo de tener que intercambiar cartas. Venga, ahí está, ya lo tenemos. Venga, ya tenemos hecho la mezcla, venga. Esa. Pues de ahí sale. Ya lo tenemos. De ahí sale Panic Station y con ¿qué más? Del Carpenter. Vale. ¿Qué más juegos has probado, doctor Mauser? Había juegos raritos por ahí, ¿verdad? Había algunos más raritos. Sí, había algunos que nos han comentado mucho y que vale la pena como mínimo echarles un vistazo, porque puede ser el tipo de juego que a ti te tire. Por ejemplo, el Dark Minions. Dark Minions es un juego que tenía yo ojeado y que quería probar. Se trata de un juego donde los jugadores representan a señores del mal, que eso siempre tira, ¿cómo no? Pero eso hay que decirlo con voz más, perdón, más puesta, sí, más perdón. Señores del mal. Señores del mal. Pues eso, representas a señores del mal, y lo bueno es que envías a tus esbirros, a tus huestes de seguidores, de ahí lo de Dark Minions, a que asolen y destrocen las ciudades de los humanos que se encuentran por ahí. No hay tablero, únicamente las fichas que aparecen son fichas de ciudades que indican la resistencia de la ciudad en un número que oscila del 12 al 20 o lo que sea, y el beneficio que supone conquistar esa ciudad. Es un juego de dados, al que no le guste los dados que vaya pasando, porque el factor azar es grande. La gracia está en que a medida que vas cargándote torres que cada ciudad tiene, puedes mejorar tus dados, avanzar de nivel un poco para tener dados cada vez más potentes. Y también tiene una parte de gestión de recursos en los esbirros que tienes, en los seguidores, estas huestes de seguidores. ¿Sí? A medida que las envías tú a destrozar una ciudad, que como digo, no están sobre ningún tablero, son simplemente fichas que aparecen, pues cuando las envías a destrozar una ciudad, estas se pierden y tú empiezas con una reserva de seguidores de, pongamos, 50. No sé exactamente cuál era el número, pero pongamos 50. Claro, al atacar a distintos lugares, te vas quedando sin, y tienes que utilizar distintas habilidades para recuperar a tus seguidores muertos, y además aprovechas también los dados para contratar los servicios de nigromantes, de bestias malignas, de todo lo que hay por ahí, que están representados con cartas y que dan funciones especiales que te permiten resucitar. Este juego me está gustando. Tiene una pinta atrás absoluta y va de... Y hay que lanzar dado, me está gustando demasiado. No sabía por qué, pero me lo imaginaba en tu caso. Sí, a ver. Es que los dados que tiras realmente definen lo que puedes hacer. Cuanto más alta sea la tirada, más seguidores puedes colocar para atacar una ciudad, o más poderoso será la carta de lo que sea, de este seguidor más poderoso que puedes contratar. Claro, tienes suerte, que digo yo. Sí, un poco sí, porque malas tiradas aquí las hay. O sea, un 3-2 es peor que 3-6 y punto. Ese típico patadero que solo sabe lanzar unos en los dados. Tiene alguna cosa que modifica la suerte, por ejemplo, para que los dados puedan ir emparejados, uno de los dados tiene que darte un +1. pero con todo puedes rebajar los dados, con lo cual puedes llegar fácilmente al más uno. ¿Son dados especiales o son dados de 6 normales? Son dados especiales. Son dados, los 3 de inicio son, creo que van del 2 al 5. A ver, que lo diga bien, ¿no? Del 2 al 6 tal vez, y luego el que sería el 1 es en realidad un más 1, que es el único que te permite combinar con los otros. Y luego, a medida que vas subiendo de nivel, a medida que vas mejorando, pues tienes unos dados rojos, que los rojos van, creo que eran del 3 al 8 aproximadamente, o del 3 al 9 tal vez. Es decir, te vuelves más potente. La partida que hicimos nosotros fue más corta de lo normal, pero ya está bien para darte una impresión del juego. Y en partidas más largas te da más tiempo a elaborar una cierta estrategia, a jugar de una forma distinta. Pero claro, cuando son partidas cortas, eso se convierte en un festival de dados y de cartas y de efectos. Pues ahora os quito 5 seguidores a todos. Y ahora esta ciudad es 5 veces más barata. Madre mía, tienen un comprador seguro en mí. Seguro. Lo que no entiendo, este juego es para 3 a 5 jugadores. Con este tema y con todo lo que estás explicando, tendría que ser hasta 6. Hasta 6 como mínimo, 7 si me apuras. Pero no, lo han hecho. Una curiosidad, doctor Mobus, estoy viendo imágenes del juego. Creo que estoy viendo lo que son las losetas de ciudad. Sí. El hecho de que sean pentagonales, ¿tiene algún efecto en el juego o simplemente es por hacer la gracia? Ninguno, por hacer la gracia. No tienen ningún efecto y podrían haber sido mucho más pequeñas las losetas, pero mira, les dio por hacerlas así de grandes, no sé, les sobraba cartón por ahí en Z-Man y decidieron... Parece que sean de un tamaño, no sea de un tamaño considerable para la poca información que traen, porque la gran parte es un dibujo de una gran ciudad y ya está. Sí. No, es que realmente es lo que importa de esa ciudad es el número, la resistencia que tienen, las calaveras que ofrecen, que son recompensas que te permiten luego recuperar a tus seguidores, y poco más, no es necesario tanto cartón para tan poca cosa, pero bueno. Da igual, me encanta, lo quiero. Lo quiero ya. Para los amantes de dados e interacción salvaje entre jugadores, perfecto, sí. A ver, pues como quizá el juego, como es bastante desconocido, vamos a hacer una pequeña ficha, lo estoy viendo aquí en Board Game Geek, el juego se llama Dark Minions, diseñado por Al Newman, lo publica Z-Man. No podía ser, estos juegos raros solo los publica Z-Man. Y permite de 3 a 5 jugadores y el tiempo de juego 60 minutos. ¿Coincides con este tiempo de juego, doctor Mabuse? Totalmente. Y lo bueno que tiene, además, como os decía, es que es muy modulable. Puedes hacer partidas más cortas o más largas con 60 minutos y sin comerse mucho el tarro se termina tranquilamente una partida. Que te da para decirte que sí, puestos a que se jugase así, pues en vez de a 15 ciudades vamos a 10. Exactamente. Y funciona igual. Y claro, cuando más limitas el tiempo, menos es el alcance estratégico de las decisiones que tomas, pero si lo asumes, ningún problema. Bueno, y estoy viendo, solo como curiosidad, antes de que pasemos al siguiente, estoy viendo en Board Game Geek el listado de juegos del diseñador y no es precisamente un recién llegado. Tiene juegos publicados, por ejemplo, en 1977. Cuando todavía no existían los juegos, casi. Pues exacto, tiene cosas como Babushka o Match 3, incluso tiene un juego que se llama Super 3 publicado por MB, otro que se llama Poker Cup, que parece una especie de mezcla entre el Rummy Cup y el póker. O sea, juego raro o raro. La parte más interesante para mi gusto de este juego, porque si no sería solo un festival de dados, es la gestión necesaria de las huestes que tienes. El hecho de tener que controlar hasta qué punto mandas muchos y hasta qué punto tienes que irlos recuperando poco a poco, porque si no, no vas a conseguir ganar. Lo que no he dicho también es que las ciudades dan puntos de victoria, se suponía, pero ahí está. Bueno, las ciudades son puntos de victoria. Pues entonces, pasamos a otro. Otro, venga. Venga, otro. Este no, nos vamos a ir de tema. El Drum Roll. El Drum Roll. ¿Qué tal el Drum Roll este? Si acaso, antes de que el doctor Mouse lo empiece a explicar, hacemos la ficha técnica, ¿os parece? Exacto. A ver, pues Drum Roll, diseñado por Julin, Dimitris Drakopoulos y Konstantinos Kokinis, que tiene toda la pinta de ser griegos. Efectivamente. Está publicado por Artipia Games, que no me suena de nada. Granada y por Jokix, que son unos italianos. Sí. Permite de 2 a 4 jugadores y por lo que veo la duración son 90 minutos, así que no es preciso, no es un juego cortito. No es cortito y se ve claramente por qué no es cortito. Es un juego drumroll, por cierto, significa redoble de tambores y va muy bien el nombre con el tema y también todas las ilustraciones que han puesto. Es un juego sobre el circo y la temática... Vale, podría decirse que está pegada porque es un juego de gestión de recursos, pero está bien adaptado. Todas las mecánicas tienen sentido temáticamente, por ejemplo, los recursos que uno va adquiriendo, que no dejan de ser cubos, así que el que le asusten los cubos o deteste los cubos, que se aleje, porque ahí hay cubos. Pero bueno, los cubos, por ejemplo, significan que si entrenamiento para tus artistas, que si atrezzo, que si nuevos números de magia, significan esto y está ahí representado sobre el tablero, que se agradece. Uh-huh. El objetivo, y está también, puede ser pegado o no, pero queda bien enlazado con el tema, es cada uno es propietario de un circo y este circo se va de gira por las grandes ciudades europeas, que si Londres, Atenas, París, claro, Toledo, y en estas ciudades intenta hacer el mejor espectáculo del mundo, con los artistas evidentemente que tiene, que los artistas, para que hagan un buen espectáculo, tienen tres niveles que se colocan encima de la carta del artista, mediante estos cubos que irás adquiriendo durante el transcurso de la partida. ¿Cómo se adquieren los cubos? Realizando acciones. ¿Cuántas acciones tienes? Tienes tres acciones por turno. ¿Qué acciones puedes hacer? Coger recursos es una, otra es contratar nuevos artistas, otra es contratar asistentes. En definitiva, no es nada novedoso en lo que aplica, pero fluye bien, está bien enlazado, no hay ninguna mecánica extremadamente, como digo, novedosa. Aplica también el famoso efecto de que cuanto más gente tienes, más tendrás que pagar luego de sueldos, porque hay que pagarles sueldos a toda esta gente. Si no, los payasos se van y se ponen tristes. Claro, los payasos se ponen tristes y esto es algo que nadie quiere, porque cuando un payaso se pone triste, un gato se muere en Afganistán. Todas eso ha sido cosas... muy rebuscado. Sí, tal vez, demasiado. Y es que iba a decir que un domokan, algo así, nada, no me hagáis caso. Total, ninguna mecánica extremadamente novedosa, pero parece fluir bien. Nos quedamos con ganas al probarlo de hacer una partida completa, porque solo hicimos una parte. Posiblemente 90 minutos sean muy ajustados y la primera partida lleve un poco más de tiempo que 90 minutos, pero deja buen regusto y con ganas de probarlo más para ver si realmente cuáles son las mejores estrategias, mejores cartas y realmente cómo llega hasta el final el juego. Deja buenas sensaciones. ¿Y cómo es la interacción entre los jugadores? Porque al menos por la foto que estoy viendo yo me da la impresión de que sea un solitario multijugador, o no es el caso. La interacción entre los jugadores es muy básica, está en la selección de las acciones. Es decir, hay cinco acciones, que son las adquisiciones de los recursos, los cubitos de colores, para entendernos, que solo admiten un jugador en cada una de ellas. Y el resto de acciones pueden colocarse tantos jugadores como quieran, pero se resuelven por orden de colocación. Es decir, el primero que ha colocado será el primero en resolverla, seguido del segundo, etcétera. Sobre todo es en los recursos donde más le hay, sobre todo al principio, donde, claro, colocarte en una acción de recursos únicamente te da un cubito, y tened en cuenta, como os decía, que cada artista requiere 3 cubos si quiere hacer la actuación de su vida. Una cosa divertida, por cierto, es que cuando el artista, eso está bien encontrado, cuando el artista hace la actuación de su vida, puedes seguir manteniéndolo y que te dé el beneficio por esa actuación realizada, y los beneficios van desde más monedas o más cubos o lo que sea. Y mientras lo tengas, seguirás aplicándolo, ya no tienes que gastarte más cubos con él. O bien lo consagras como artista. Al consagrarlo, sí. Al consagrarlo como artista, le pagas menos de sueldo y además recibes puntos de victoria por haberlo consagrado. Y es la forma más rápida de obtener puntos de victoria. Pero a cambio dejas de tener el beneficio que te ofrecía ese artista. Bueno, un juego colorista, todo hay que decirlo, porque el aspecto que tiene, desde luego, te recuerda totalmente un circo, pero además de los antiguos. Sí, sí, sí, sí, sí. Un rollito años 50. Sí, sí. Sí, sí. Diseño, ilustraciones más que correcto y recomendable, aunque eso, lo probaría antes para ver hasta qué punto tiene recorrido hasta el final. Vamos, o sea, que el anterior juego hemos hablado totalmente trash. tiradas de dado y suerte, y esto, venga, va para los hero gamers de gestión de recursos, pero esta vez en un circo. Exactamente, sí, sí, gestión de recursos en un circo. Pues ahora vamos con otro, ahora cambiamos totalmente de ambiente y nos vamos al lejano oeste, ¿no? El lejano oeste, es como me gusta. Con el Dr. Mabuse, que es un nombre más sabio y que sabe idiomas, no como yo, lo sabrá pronunciar mejor, el Welcome to Walnut Grove. Bien, bien, bien, muy cerca, sí, sí, Welcome to Walnut Grove. Voy practicando. Pues vamos con la ficha técnica primero. A ver, diseñado por Paul Lani, que no me suena de nada, y Touko Takokallio, que tampoco me suena de nada. Es lo que tienen los finlandeses. Del Lookout Games, y es para 1 a 4 jugadores. Suerte que te están tocando a ti los nombres complicados, Fran, porque yo sí tengo que decir esto ya. Y 45 minutos, así que este es cortito. 45 minutos yo diría que es algo exagerado. También la partida yo la asumiría más bien como hora, hora y pico, vaya, hora y cuarto, bien, sí. Pues han quedado muy cortos. Sí, sí, sí, sí, 45 minutos no me encaja. No me encaja en la caja. Entonces, Welcome to Walnut Grove. A ti te gusta porque es del oeste, pero olvídate del oeste. Otro tema pegado, para variar. Por favor. Lo siento, pero es así. A ver, te puedes ubicar en el oeste porque... Pero en el oeste sin tiros, ¿eh? Aquí no hay tiros, ni vaqueros, ni cuatreros. Venga, pero ya. Sí, de verdad, de verdad. Te puedes ubicar en el oeste porque estás ahí yendo a comprar al establecimiento, dando vueltas por el poblacho que está ahí aplicado, y luego tienes tu propio rancho o lo que sea, que vas ampliando y consiguiendo acceso a que sea ríos, que sea canteras, pero vamos, podría ser de tantas otras cosas, la verdad. El doctor Mabuse me está poniendo 2 juegos seguidos en plan gestión. ¿A mí? Me has pedido que hable del oeste, yo te hablo de este juego del oeste. Además, el Touko ese, yo diría por el nombre que debe ser finlandés, diría, y el otro supongo que también, tienen toda la pinta. Sí, el Touko es finlandés. El otro pues debe estar cerca. Sí, son finlandeses los dos. Sí, sí. Pues eso, claro, a ver, los finlandeses yo no los pondría en la categoría de pueblos cálidos que se dedican a temáticas muy absorbentes y a meritrashes, no, o sea, tiran, ¿no? En al menos en mi mente tiran más para lo abstracto. Pero por favor, ¿alguna película habrán visto del oeste? Sí. Aunque sea recurrir a los tópicos. Seguro que sí. Bueno, este está llena de tópicos en el tema, y pero el juego, eso no deja de ser un juego de gestión de recursos que podría haberse aplicado a muchos otros sitios. Pero bueno, dicho esto, sí que tiene su parte interesante. De hecho, es uno de los juegos que me dejó mejor regusto de boca de los que pude probar en Essen. Cuento muy rápidamente, que sé que tenemos poco tiempo. Sí, nos lo estamos comiendo, vamos. Bueno, como hablamos de Essen. Claro, lo has pillado, ¿no, Bautista? Bautista, apúntate esta. El juego se divide en varios turnos que también se pueden modular según las intenciones de los jugadores, y en cada turno se comprende de 4 fases: primavera, verano, otoño e invierno. En cada una de estas fases se realizan siempre las mismas acciones, aunque van variando según el turno que sea y de forma aleatoria. La primera acción de la primera fase es coger unas fichas, unas losetas, que podrás colocar en tu terreno, y la forma en cómo las coloques influye. De ahí lo que, porque muchos han hablado de que si es un carcasón, esto es como un carcasón. Bueno, sí, ya. Bueno, a mí me está, por lo que veo aquí en los tableritos estos pequeñitos y las zonas de colores, más que el carcasón, me está recordando al lobo de Philippe de Palier. Sí, efectivamente. Tiene más parecidos con el lobo que con el carcasón. Sí, me he equivocado de poco, ¿verdad? Sí. No, correcto. Además, se trata de aprovechar el máximo la colocación de las fichas de modo que las zonas del mismo tipo, por ejemplo, que las praderas estén todas juntas, que los ríos estén todos juntos, que las canteras todas juntas. ¿Por qué? Porque cuantas más losetas ocupe un territorio, más partido le sacarás al hecho de colocar un trabajador ahí. ¿Por qué? Porque la segunda acción, la segunda fase, es colocar trabajadores en estas losetas y recibes tantos cubos como losetas tenga esa zona. Es decir, si has creado un río que toque tres losetas, pues coges tres cubos de agua. Y si son ovejas y toca cuatro, pues cogerás cuatro ovejas que te las colocas ahí. Y Fran, esto se empieza a parecer un poco a Lost Valley. Sí. Es un lobo con Lost Valley. A lo mejor no justo y todo. Buscando la mezcla siempre. Hombre, y luego... es más fácil compararlo con otros juegos. Al menos la imagen mental se hace más fácil. Y luego, una vez hecha esta segunda fase, que sería el verano, en otoño, se van los terratenientes tan ricamente a rondar por el pueblo. El pueblo tiene distintos establecimientos y cada uno de los jugadores tiene su ficha que va rodando en sentido de las agujas del reloj por el pueblo. Ajá. Ahí donde te detienes puedes realizar esa acción. El lugar en el que te detienes no puede estar ocupado, evidentemente, por otro jugador, y realizas la acción, que puede ser desde comprar nuevos edificios, desde contratar a nuevos trabajadores, varias acciones distintas. La gracia que tiene el tablero es que, como estás obligado a moverte por un lado y siempre en la dirección de las agujas del reloj, hay determinados puntos que son como la casilla del Monopoly de partida, pero al revés. Es decir, que cuando pasas por ahí tienes que pagar. Y si no pagas, te comes puntos negativos. Entonces, ¿cómo? las acciones del juego esta que ha dicho usted, señor Mabuse, al principio, se vienen definidas por este tablero, entonces, debo entender. Sí, no son acciones propiamente, sino... fases, ¿no? Sí, cosas que puedes hacer con tu muñequito en otoño, por así decirlo. ¿Cómo te mueves por el tablero? Ahí tiras un dado y unos puntos. No, hay un dado. Para un dado, finlandés, por favor, un dado es anatema para un finlandés. No, puedes moverte tanto como quieras. Puedes incluso dar toda la vuelta al tablero para terminar en el mismo sitio. Como al hacerlo, como al dar la vuelta, pasas por dos puntos en los que tienes que pagar una moneda, tendrías que pagar dos monedas para realizar la misma acción. Ahí está la gracia. Puedes avanzar tanto como quieras. Además, la colocación de estos personajillos en el pueblucho determina también quién actuará primero. El que está más cerca de un determinado punto va a ser el primero, y luego, siguiendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, se resuelven. Cada uno resuelve lo suyo. Y luego, para terminar, está el invierno, que es también otra de las gracias del juego y es por lo que alguna gente lo compara con el Agrícola, porque cuando llega el invierno, sorpresa, sorpresita, hay que alimentar a los trabajadores y hay que calentarlos también. Se les calienta con madera y se les alimenta, esto también es curioso, según el color del que sea la ficha que tienes, según el color del trabajador que tienes. Si, por ejemplo, tienes un trabajador amarillo, pues tienes que alimentarlo con cubitos amarillos. Si tienes un trabajador azul. Esto ha sonido muy ridículo. Sí. Bueno, puedes imaginarte que comen maíz, por favor. Sí, en vez de cubitos amarillos. Podrías imaginarte que los amarillos son chinos, los azules. ¿Qué serían los azules? ¿Pero es canibalismo? No. El personajillo es de color amarillo. Los cubitos, o sea, son los cereales en este caso. Que... ¿Cómo puedes hablar de canibalismo si son cubos? Fran, por favor. Yo me pongo en el tema de los juegos. El canibalismo. Es curioso. O sea, que aquí tenemos a Lobo, tenemos a Lost Valley y tenemos a Agrícola. Sí, porque la tensión del final de tener que alimentar tus trabajadores, evidentemente cuantos más tengas, más tendrás que pagar y más maderas tendrás que gastar para que no se mueran de frío, está ahí presente. Lo bueno que tiene es que las penalizaciones que te dan si no eres capaz de alimentar o calentar a tu gente se pueden eliminar. Pagando tres recursos cualesquiera, te quitas encima una de estas penalizaciones. Pero si te dan una segunda penalización cuando ya tenías una, la anterior se vuelve ya imborrable. La mantienes para siempre y aunque pagues tres recursos, no te la quitas de encima. Y son dos puntos negativos de victoria. Para que tengáis una idea, la partida que hicimos, aunque fue algo más corta de lo normal, terminamos, creo que el ganador estaba alrededor de los 20 puntos. Algo así. O sea que dos puntos menos en partidas apretadas se notan, pero no son decisivos. Entonces, el siguiente, venga, va, ahora voy a ir al tema que parece que me va a traer más. ¿El Dungeon Fighter? Ay, dados, cómo te gustan los dados, ¿eh? Sí. El Dungeon Fighter, ¿alguien conoce el juego del duro? Al que se juega alrededor de una mesa de bar donde todo el mundo bebe cuando alguien no acierta tirando un duro de las antiguas pesetas. Sí, no puede ser que sea eso. Pues es eso, con dados. Como diríamos, el duro con esteroides. Es decir, sí, Momento, ¿hacemos la ficha técnica antes? Perdón, la ficha técnica. A ver, Dungeon Fighter, diseñado por tres italianos, parecen Aureliano Buonfino, Lorenzo Silva y Lorenzo Tucci Sorrentino. Publicado por Cranio Creations, estos son italianos, uh-huh. Heidelberger Spieleverlag en Alemania y Hielo en Francia. De 1 a 6 jugadores y 45 minutos. Sí, de hecho las partidas incluso pueden alargarse un poco más porque también es configurable y puedes hacer dungeons más largos o más cortos. La temática del juego, unos aventureros arquetípicos y hechos con gracia, con humor, porque por ejemplo el héroe, el que va a pegar más tortas, está hecho emulando a He-Man. Vaya ejemplo que han cogido. Y con gracia. Me gustaría que vierais el dibujo donde el personaje, el personaje que lleva He-Man lleva un pelucón encima, que no es ni rubio, es simplemente amarillo. Le ha caído un cubo del Walnut Grove y se lo ha metido por peluca. O, por ejemplo, una especie de damisela en apuros que en realidad esconde un hacha ensangrentada por detrás. El ladrón especialista que va robando. Bueno, son personajes arquetípicos y sí, cada uno tiene sus tres poderes especiales que no se repiten. Nadie tiene los mismos poderes. El juego, como digo, se juega con el duro, pero en este caso con dados. Hay tres dados de colores que se dan al jugador inicial en ese momento y el jugador inicial con esos tres dados decide cuál de ellos se va a quedar. Si se queda con el dado de un color, podrá activar una habilidad. Si se queda con el de otro color, otra actividad, etc. ¿Y qué tiene que hacer con este dado? Pues entras en una habitación del dungeon y lo típico cuando te viene un monstruo, pues le tiras un dado por encima. En este caso, tiras el dado. No puede ser. Sí. Bueno, eso sería la abstracción. Tirando el dado, rebotándolo contra la mesa y que vaya a parar a la diana, una diana de dimensiones considerables, ¿sí?, que viene con el juego y que está montada a modo de puzzle, con cuatro partes, en el centro del juego. Tiras el dado, rebota sobre la mesa y ahí donde vaya a parar en la diana es el daño que le haces al monstruo. Si se va fuera o si cae en uno de los agujeros que tiene la diana, que tiene cuatro agujeros, pues no le has hecho daño y no solo eso, sino que el monstruo te hace el daño que viene marcado en la ficha de monstruo a ti. Cada uno tiene, wow, no sé si 12 o 18 puntos de vida y a medida que vas perdiendo puntos de vida, pues la gente se va muriendo, más o menos. Tiene la diana esta, por lo que estoy viendo, además tiene la decoración de unos huesos. Sí, unos huesos que si vas encima del hueso queda muy bonito, pero el monstruo te ha dado, vamos. ¿Sabes? Este sistema me recuerda a un juego de hace mucho tiempo de Games Workshop que se llamaba Space Fleet, que era un juego de combate de naves en el que para determinar los impactos lo que hacías era tirar dados en la caja del juego y según donde cayera marcaba si era un impacto o no, y el resultado del dado indicaba en caso de impacto el daño. Sí. Sería esto, supongo que con un buen rediseño por encima, y tiene cosas curiosas porque no se queda solo en el juego del duro, sino que primero los monstruos tienen distintos niveles. A medida que vas avanzando te encuentras con monstruos más poderosos y al final de todo está el jefe de final de nivel, que es un jefe burrote y que para cargártelo no es fácil, porque esos tres dados con los que empiezas, que son, como digo, de tres colores distintos y que permiten activar los poderes especiales, en cuanto se han realizado las tres tiradas de dados para cada, o la tirada de cada uno de los dados para los distintos personajes, si no te has cargado al monstruo, y ahí está una de las gracias del juego, si no te lo has cargado, tienes o bien que pagar dos puntos de vida todos los personajes pierden dos puntos de vida para recuperar estos tres dados y volver a empezar siguiendo a ver si atizas al monstruo, o bien utilizas dados blancos que vas adquiriendo durante la partida para tirar con esos dados blancos y gastarlos y no tener que chuparte todo el mundo dos puntos de vida. Es un poco raro este juego. Es raro, pero es divertido. Está para reírse, porque, por ejemplo, otra cosa, en determinadas habitaciones puedes comprar equipo. Parte del equipo que puedes comprar son armas. Y la gracia de las armas es que sí, incrementan el daño, pero la hacha bailarina, ¿sabes a lo que te obliga? Pues si la quieres utilizar y aciertas te da más 2 de daño, pero para utilizarla tienes que hacer una pirueta antes, dar la vuelta sobre ti mismo y luego tirar. Y no es tan fácil. Madre mía. Además, me tenía muy convencido porque de pronto he visto una carta de esqueleto que ya el esqueleto ya es mi debilidad definitiva. pero encima ya me dices esto ahora que... Sí, sí, y claro, y los monstruos, no todos, pero algunos tienen poderes especiales. Por ejemplo, recuerdo uno al que nos enfrentamos en la segunda o tercera partida, porque este hicimos más, que tienes que tirar de espaldas. U otro que tienes que tirar con la mano por debajo de la pierna. Y si encima, imagínate combinar este de tirar con la mano por debajo de la pierna con el hacha bailarina, dando una vuelta ahí con la mano por debajo y luego acabar tirando y acertar. Ahora entiendo el comentario que hay en Burger King de si puedes matar a la medusa sin mirar a los ojos. Claro, tienes que tirar de espaldas. Sí, o sea, claro, ese comentario sin entender cómo funciona el juego, claro, te quedas a cuadros. O será igual tirar con los ojos cerrados, es muy posible. También. Curioso, curioso el juego, desde luego. Y para prepararte... Parece que en esta feria de Essen se están encontrando juegos con ideas raras. Sí, sí, ¿no? Sí. El Dungeon Fighter es un juego que, no sé, si te lo cuentan así, tal vez no apostarías por él, o no, los alemanes seguro que no, pero es un juego divertido de jugar como lo que es, como partida entre amigos para reírse y reírse a gusto. Y tiene además una bonita torre. Una bonita torre e innecesaria torre. Porque es bonita. Sí, a otros que les sobraba el cartón. El cartón que nos hicieron... ¿Para poner las cartas? ¿Ya te dan directamente dónde poner las cartas? Efectivamente, solo sirve para poner esas cartas que las podrías apilar perfectamente en un mazo. Lo dicho, a otros que les sobraba el cartón y lo pusieron en la torre. Innecesaria, pero bueno, queda bonita. Lo dicho, muy recomendable para los que se quieran echar unas risas a gusto. Bueno, y entonces ya ahora mismo ya solo nos queda uno, el último. Venga. El Kingdom Builder. Kingdom Builder. Ay, señor Bautista, ¿te acuerdas de esa palabreja tan rara, lo del hype? Pues el Kingdom Builder va por ahí la cosa. Tenía más hype que no sé, que la primera expansión de Dominion, por que ejemplo. Que tenía hype porque vamos a pasar a la ficha. A ver, tenía hype porque era del señor Donald X Bacarindo. El señor de Dominion, para quien no lo sepa. El señor de Dominion, y claro, supongo que eso, quieras que no, trae bastante hype. Sí. Está publicado por Queen Games. Eso asegura que que el juego será bonito y estará muy bien producido. Y que es para 2 a 4 jugadores, además. Uh-huh. Y dura 45 minutos, pone aquí. ¿Cierto? Sí. Lo de los minutos sí es cierto. Y me temo que sí. A ver, con todas las salvedades que se quieran, siendo primeras opiniones, que hay que dejar reposar las cosas y esas cosas, sí. Pero me parece que me temo que ha sido el pinchazo de Essen, porque de este señor viniendo de lo que venía con la fama que se ha creado y luego te veías el tablero, lo modular y cómo lo habían sacado y presentado, un poco aprovechando por cierto la estética de Dominion. Si uno ve la portada del Kingdom Builder, te viene directamente el Dominion a la cabeza. Sí, un poquito sí. Sí, y luego el juego en sí... flojillo. No, por lo que he podido hablar y comentar, porque este concretamente no lo probé yo, pero sí lo probó gente de mi grupo de acólitos, que me informaron que de una castaña para abajo. Y luego con otra gente también, otra gente con la que pude hablar, también dijeron que flojillo. Que sea, igual, claro, lástima, cuando ¿no? tienes que... Sí, cuando tienes que recurrir, como hicieron algunos, es que igual hemos jugado mal, alguna regla nos la habrán contado mal, y cuando ves que esto se repite, igual es que no has jugado mal, igual es que el juego no da más de sí. ¿Pero flojillo en el sentido de mal hecho, de mal juego, o no, de juego muy familiar, muy sencillo? Y un poco áspero, por lo visto, muy abstracto en la colocación. Yeah. A ver, por encima, colocación de casas sobre estos tableros modulares, expandiendo tu reino, y según ahí donde coloques, se cumplen determinadas condiciones para que te otorgan puntos de victoria. Así, muy por encima. Y seco como un Through the Desert, por ejemplo, esta línea de juegos que hay gente a quien le gustan mucho, pero no es lo mismo un Through the Desert, un A Través del Desierto, ahora que hace 10 años, al menos para mi gusto. Uh-huh. Y supongo que la gente se esperaba más de alguien que vino con la mecánica de la construcción de mazos, como hizo el señor Bacarino. El señor Bacarino, que por cierto también publicó otro juego que me quedé con ganas de probar, pero... El Nefarious. El Nefarious, ahí está. Que no sé si quieres leer la ficha, si la tienes por ahí, pero es de temática y diseño atractivo, donde los jugadores representan a genios del mal que intentan crear sus recursos. Atractivo a priori, pero genios del mal que vaya, pues... A lo mejor le tiene que haber preguntado al doctor Mabuse por eso, en vez de por este. Bueno, yo he leído algún comentario del Nefarious este y no lo ponen mal del todo. Lo que pasa que dicen que es un filler por 35 euros. O sea, demasiado grande y demasiado caro para lo que acaba siendo. Lo mismo que he leído yo, sí. Bueno, pues y en cuanto a descubrimiento de juegos. Y una nota, si me permitís, para finalizar este apartado. Essen, aunque Essen da mucho más de sí, y estos son solo algunos de los juegos que he tenido la suerte de probar, quedan algunos en el tintero. Pero antes que hablar de juegos, una cosa que no gusta o que no me gustó y que tampoco gustó a mucha otra gente con la que estaba, es lo de los rankings, que no son rankings, que se ofrecen en Essen de Board Game Geek. Board Game Geek, no sé si... Eso que está todo el mundo, todos los que estamos fuera de ese, estamos pendientes de esos rankings. Pues olvidaos de esos rankings. En teoría, a ver, tampoco ellos lo publicitan como otra cosa. Es simplemente el buzz, o sea, el run, el ruido que genera un juego determinado. No se entra a valorar si un juego es bueno o es malo. Es simplemente de lo que se habla, en teoría. Lo que pasa que uno, cuando está por ahí y ve lo aleatorio que supone este Geek Buzz del BGG, pues le escama, porque ves aparecer juegos de un día para otro que el día anterior curiosamente no estaban y el último día están en lo más alto de todo. O esas subidas y bajadas que había constantemente. Pero ¿cómo funciona este equipo? ¿Es como la lista de los 40 principales, que nadie sube cómo se sube y cómo se baja? ¿O hay un mecanismo? Algo así. En teoría, la gente que está por ahí puede acceder a través de unos ordenadores que la gente de Board Game Geek ha puesto a disposición del público mediante su usuario en Board Game Geek y puede valorar los distintos juegos o comentarlos. Poco fiable, de momento poco fiable. Así como la de Fair Play tampoco es la lista famosa de Fair Play, que es la que se utilizaba en los tiempos de Mari Castaña como referencia en el momento de Essen para ver los juegos que había que mirar o probar. Tiene sus debilidades, por ejemplo el hecho de que se tienden a puntuar juegos que están más cerca del stand de Fair Play simplemente porque la gente los prueba. Ah, sí, que tenemos el stand aquí al lado, pues vamos y lo puntuamos. Claro. Mientras que el otro que está en el otro extremo de estos pabellones enormes, dices, voy a puntuarlo en Fair Play, anda ya, nos vemos en casa. Pues tenía sus debilidades, tampoco son tantos votos como para que sea representativo, pero con todo... Con todo, parece ser algo más fiable que lo del Geek Buzz, que ya digo, parece totalmente aleatorio de momento. No sé si irán afinándolo un poco con el paso del tiempo, si simplemente lo dejarán así para decir lo que se comenta y lo que no, pero... Es una lista trash, entonces. Una lista trash, sí. La trash lista de Essen. La trash lista de Essen, madre mía. Podemos terminar ya con estas palabras, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Terminemos con estas palabras. La traslista de Essen. Sí. Bueno, pues nada, pues buenas noches, doctor Mabuse. Gracias por volver a nosotros. Buenas ya por fin noches. Podemos considerar esto una sección. Consolidada, diría yo, consolidadísima ya a estas alturas. Y espero que al señor Bautista del Masnol le hayamos resuelto las dudas, que no se cuentan ni 20 ni 40 cuando entras. Y si no puedes pasarte ni por Granollers, ni por Homínidos, ni por Córdoba, ni por ninguna de las múltiples que se organizan, pues eso, plantéate tu objetivo, tu sueño a largo plazo, es Essen. Ahí es donde tienes que estar dentro de un año. Me parece a mí que habrá salido más despistado que otra cosa con todo lo que hemos dicho. Pues lo dicho. Buenas noches, doctor Mabuse. Muchas gracias por su presencia en nuestro podcast. Buenas noches, doctor Mabuse. Buenas noches tengan ustedes. Hasta aquí el episodio número 4. Esperamos que os haya resultado todo interesante, que esta sección del consultorio de Dr. Mabuse nada alargada os haya gustado y os haya merecido la pena algún juego que os haya comentado. Sí, yo creo que ha sido interesante esta sección del Dr. Mabuse porque nos ha hablado de juegos de los que todos esperamos hablar, y también ha sido interesante porque nos ha hablado de juegos que quizá de otra forma no les habríamos prestado atención. Sí, hay alguno por ahí que yo como siempre opino estos últimos años, que yo en vez de mirarme las tablas de Board Game Geek, de todas las novedades que salen ese, que eso es incontrolable, pues estas cosas me sirven para ir yo haciendo un poco de cedazo, de ver qué es lo que dice la gente, que yo creo que a mí me resulta útil estas cosas. Entre la gente a qué juego juegas y estos comentarios, pues yo creo que se puede hacer ya un poquito de selección. Sí, porque hay tanta cosa que es imposible. Es abrumador, vamos. Ha sido... Entonces, quizá para el próximo episodio, pues a ver, estamos pensando, ya vamos, os vamos a avanzar, que quizá vamos a hablar, aprovechando que tanto Bascu como yo nos estamos viciando mucho al Elder Sign, que al símbolo arcano, que es como será publicado en España por Edge. Estamos jugando mucho al Elder Sign en la versión de Android que no, claro, que ha salido. Es una novedad que salió hace pocos días, quizá una semana y media, una cosa así, podría ser. Sí, dos o tres semanas quizá. Salió por ahí, nos llamó bastante la atención porque tanto Fran y yo tenemos bastante tirada hacia los temas, los verkianos y los primigenios y estas cosas. Y la verdad es que le estamos pegando unas cuantas partidas y la verdad es que nos entran ganas de la verdad. ¿Por qué no comentar a un juego de mesa pasado a Android? Bueno, pues hasta ahí, solo nos queda recordaros dónde nos podéis encontrar: en nuestra página web, en lavozdesojuego.wordpress.com, si nos queréis contactar con nosotros mediante mail o hacernos alguna sugerencia o aquello que sea, en lavozdesojuego@gmail.com, y también nos podéis seguir tanto en Twitter como en Facebook, como en iTunes, como en BoardGameGeek, buscándonos por La Voz de su Juego, lo tenéis muy fácil, y en Google Plus, a pesar de que ya teníamos abierta una cuenta, como ahora ya han permitido crear páginas, hemos creado una página con lo que toda la información respecto al podcast pues lo pasaremos por ahí, o sea que todos los que nos habéis agregado nuestros círculos de la cuenta, pasaos por la página web, que también nos podéis encontrar por La Voz de su Juego. Esto ha sido todo. Nos veremos en el capítulo 5 de La Voz de su Juego. Así que adiós, señores. Hasta luego. Les ha hablado La Voz de su Juego. Unos segundos de silencio para el fondo. ¡Fondo!